Todos los viernes tienes una cita con la salud. Querer Vivir, un programa de salud y divulgación científica sobre temas que afectan a tu bienestar físico, psicológico y social. Ríele a la vida, puede ser muy divertida. Querer Vivir, un espacio dirigido por Javier Maurí, donde conoceremos tratamientos médicos complementarios y alternativos y siempre desde el rigor científico. Hay que vivir, vivir, vivir, que la vida son dos días y hay que vivir, vivir, vivir, baila la vida junto a mí. Cada día un poco más. Muy buenos días y bienvenidos todos una semana más a Querer Vivir. Hoy nos centraremos de nuevo en la salud de las empresas andaluzas. Dentro del Departamento de Recursos Humanos se hace la selección de personal. Con ello contamos de nuevo con el psicólogo industrial Germán Pecellín. Buen día, doctor Javier Maurí, adelante. Pues muy buenos días, queridísima compañera Oli. Buenos días a toda la audiencia de Radio Mairena, tanto la parte que esté sana como la parte que esté enferma, porque hoy tampoco me he librado yo. Pero bueno, aquí estamos en la brecha. Muy buenos días, don Miguel Pérez. Buenos días, Alcalá. Si me permiten, quería felicitar a la consejera de Fomento por esa gran atención que le ha prestado a nuestro pueblo, al pueblo de Alcalá. Por fin se va a reactivar las obras del tranvía después de casi 10 o 12 años parados. Alguien debería darle vergüenza, pero vamos. Pues sí, lo importante es que Alcalá va a contar este año ya con un tranvía, que no es ninguna mala noticia, todo lo contrario. Germán Pecellín, muy buenos días, compañero. Hola, muy buenos días, Javier. Muy buen día, Miguel, mucho tiempo sin vernos. Oye, ¿tú eres de los Pecellines de Alcalá? De toda la vida, de los Pecellines, no me de Alcalá, de siempre. Ay, mi sí. Compañero Fermín, ¿te acuerdas? Mi padre. Ah, tú eres hijo, yo te conocí de niño, ¿te claro, acuerdas? Claro, hombre, que estuve también en la autoescuela. Claro, ay, qué lindo es nuestro pueblo. ¿Has escuchado la noticia? Sí, por me fin se va a reactivar. Muchísimo. Tú sabes que sí, que hemos dado la cara ahí hasta que nos la rompieron. Ajá. Tú lo sí, sabes, ¿verdad, hijo? Sí, bueno, sí, pues... Habéis trabajado muchísimo. Mucho gusto en escucharte. Y felicitar sí, a mi amigo Carlos García, que es un fenómeno. Anda que no, ahí está haciendo un trabajo... haciendo un trabajo de titán. Verdad, verdad. El mundo es un verdadero pañuelo. Así es. De nuevo, contamos con nuestro psicólogo industrial, con Germán Pecín, y hoy vamos a tocar un tema que es muy interesante, que hay que tenerlo muy en cuenta cuando uno va demandando empleo, como es la selección de personal. ¿En qué consiste exactamente este proceso, Germán? Vale, pues mira, en primer lugar decirte que la selección de personal es un proceso. Es un proceso, entendiendo como tal, es una actividad compleja que cuenta con diferentes etapas y que tiene, por supuesto, un principio y tiene un final. Es un proceso que lo que persigue es la elección efectiva de una persona para ocupar un puesto de trabajo vacante o de nueva creación. El resultado de ese proceso es la contratación o la promoción de la persona seleccionada, maximizando la probabilidad de éxito en cuanto al ajuste entre la persona y el puesto de trabajo. Digo contratación cuando se busca una persona fuera de la organización y promoción cuando hacemos esa selección, cuando ascendemos a alguien para ocupar la vacante, la hacemos dentro de la organización. Yo siempre recomiendo la segunda medida, dentro de lo posible, que se priorice la promoción interna. Imagínate que hay que cubrir un puesto directivo y que se asciende a alguien de un puesto inmediatamente inferior. Y esta persona, a su vez, se cubre con otro del siguiente nivel. Pues lo que se produce es una cascada de ascenso que, la verdad, son verdaderamente motivadores. No solo para los ascendidos, las personas ascendidas, sino para toda la organización. Al final se haría la selección externa, digamos, para cubrir ese puesto de nivel inferior. ¿Vale? En resumen, una selección de personal es un proceso por el cual buscamos a la persona idónea para ocupar un puesto vacante. ¿Qué ¿qué diferencia hay entre reclutamiento y selección de personal? Pues mira, como te decía, es un proceso con varias etapas. Hay quien entiende que reclutamiento y selección serían dos fases de este proceso, o hay gente que incluso cree que el reclutamiento es una cosa y que la selección comienza cuando termina el reclutamiento, una vez que tenemos los candidatos. Mi opinión, y tal vez la opinión más extendida, es que el reclutamiento es una etapa dentro de todo el proceso de selección de personal. Yo lo veo así. La selección es todo el proceso, que bajo mi punto de vista tiene 8 fases, y el reclutamiento sería la segunda de ellas. No sé si quieres que veamos las fases o... Sí, sí. ¿Cuáles son en qué consisten esas 8 fases, Germán? Pues mira, tenemos que empezar primero analizando qué necesidades tenemos, desde plantearnos si verdaderamente vamos a necesitar cubrir esa vacante. Desde ahí, pues, una vez que tenemos claro que sí lo vamos a hacer, pues tenemos que analizar el puesto de trabajo en cuestión. Es decir, las tareas que va a realizar, las condiciones laborales y ambientales, las relaciones con otros miembros, con otros departamentos de la organización o externos, incluso las personas con las que se va a relacionar más, especialmente la figura de liderazgo que va a tener. El resultado de este análisis previo es la descripción de ese perfil ideal que tiene que tener la persona para que se garantice el ajuste al puesto. Y con esto, una vez que tenemos claro este perfil, podemos tener claro ya, podemos establecer qué requisitos vamos a definir. Una vez que tenemos esta fase terminada, con los requisitos, vamos a hacer esto que me preguntabas por el reclutamiento. Esta es la segunda fase. Ya sabemos qué tenemos que buscar, pues vamos a la manos a la obra, ¿no? Vamos a buscar en personas que quieran ocupar el puesto. Se trata de, en esta fase, confeccionar un anuncio y darle la mayor difusión posible allí donde haya más probabilidad de encontrar lo que estamos buscando, el perfil buscado, ¿no? Hoy día casi todo esto se hace en internet, en plataformas de empleo, redes sociales, foros. Otros medios pueden ser anuncios empresas, que cada vez se utilizan menos, asociaciones y colectivos de empleados, de desempleados, boca a boca, los servicios de empleo. En definitiva, el objetivo de esta fase es conseguir un número de solicitudes elevado, ¿no? Cuanto mayor sea este número, más alta será la probabilidad de encontrar perfiles similares a lo que estamos buscando y, por lo tanto, también será más alta la probabilidad del éxito del proceso de selección, ¿no? ¿Resultado de esta etapa? Pues un montón de solicitudes. Con lo cual pasamos a la tercera fase, que sería la criba curricular. Ya hacemos una primera selección, pero no tanto de personas, sino de papeles, ¿no? De lo que son los currículos. Y ahí descartamos en esta fase aquellos que no cumplan con los requisitos que hemos visto que necesitamos. Cuando hemos pasado esta fase, vamos a la siguiente, que sería la cuarta, en la fase de evaluación. Las personas que quedan, de superar la fase anterior, son sometidas a diferentes pruebas de evaluación para conocer en qué medida se parecen al perfil que estamos necesitando. ¿Qué pruebas se hacen? Pues las pruebas varían según las características del perfil. Yo lo primero que hago en esta fase es una llamada telefónica, hago una entrevista telefónica con el pretexto tal vez de comunicar que la persona está dentro del proceso. En realidad lo que hago es un primer contacto con esa persona que me sirve para identificar primero el grado de interés que tiene esta persona por el puesto. Y en realidad es una primera aproximación a conocer de forma general ya al candidato, ¿no? Hay personas que en esta fase, bueno, pues sus expectativas con el empleo difieren y a lo mejor no les interesa y desisten, ¿no? Otras personas que son eliminadas porque hablando con ellas pues ves que no se van a ajustar al puesto, ¿no? Y el resto de personas, las que sí pasan esta entrevista, pues ya son citadas para realizar las demás pruebas, ¿no? En función del puesto, pues se pueden hacer test psicológicos de personalidad, de competencia, psicotécnicos de inteligencia o de habilidades espacial, verbal, numérica, incluso exámenes de conocimiento, o pruebas técnicas, prácticas, ¿no?, sobre tareas concretas que del puesto. Se pueden hacer dinámicas grupales. En fin, estas pruebas lo que nos sirven es para ir descartando también solicitudes para quedarnos ya con un número más ajustado para pasar a la siguiente fase, que sería la quinta, que es la entrevista de trabajo. La entrevista es lo más conocido y lo más utilizado. Incluso me atrevería a decir que muchas veces se emplea como si fuera un sinónimo, ¿no?, de selección. Nadie dice voy a una selección de personal, ¿no?, sino dice voy a una entrevista de trabajo. Esta entrevista pues es un primer cara a cara ya con las personas solicitantes, y yo la suelo hacer una vez que ya conozco ya los resultados de las pruebas anteriores, ¿no? Entonces es una buena ocasión para corroborar lo posible mediante la entrevista, como si son reales, ¿no?, los datos que hemos obtenido, ¿no? Como objetivo último de esta entrevista, pues el conocimiento de la persona desde esta interacción directa, ¿no? Una vez que tenemos hecha ya la entrevista, pasamos al siguiente paso, sería la decisión, sexta etapa. ¿Qué tenemos en este momento? Pues tenemos todos los datos que hemos recopilado antes, lo tenemos todos sobre la mesa, y se trata de hacer verdaderamente la selección definitiva de entre todos los perfiles que más se parecen a los que necesitamos. Entonces, tomamos esa decisión y pasamos a la siguiente fase, que sería ya la contratación e incorporación de la persona. Primero, todo el tema de papeleo, los formalismos legales, y después se procede a incorporar a la persona ya al puesto. Este momento, ojo con este momento, porque el momento de la incorporación, desde mi experiencia subjetiva, desde luego, no se suele realizar de manera ideal, ¿no?, y dejando muchas veces mucho que desear, poniendo incluso en peligro la continuidad de esta nueva contratación, ¿no? Este momento de la incorporación es delicado y es momento de dar a conocer la empresa, su cultura, el puesto, los procesos relacionados, los compañeros, las relaciones con los compañeros. Es un momento para formar y para motivar a esta persona para facilitar la adaptación al puesto. Bueno, pues ya está la persona incorporada, y la última fase sería el seguimiento. Sería seguir, comprobar periódicamente cómo se está adaptando esta persona, por un lado para seguir facilitando esta adaptación, y por otro lado para evaluar la efectividad del propio proceso de selección que hemos empleado, ¿no? Y si hace falta, pues se termina con propuestas de mejora para la siguiente ocasión que tengamos que seleccionar este puesto. ¿Vale? En definitiva, haciendo un resumen de lo que me preguntabas antes, la selección sería todo el proceso, las 8 fases estas que hemos dicho, y el reclutamiento sería la segunda de ellas. Ajá. Miguel Pérez. Es que es un problema tan peliagudo, porque yo he tenido empresa y claro, la selección casi siempre ha sido interna de los que he tenido alrededor mía, y casi siempre he sido asesorado por muy buena gente de Alcalá, muy buena gente, y casi siempre yo creo que he acertado, pero para mí hoy hay un problema, Germán, muy gordo. El problema es, por ejemplo, en mi profesión, los vehículos autónomos. Ahí no hay entrevistas ni hay nada, y el autobús ya va a andar ya mismo solo. ¿Qué opinas de eso? ¿Eso será bueno para el pueblo? ¿Será bueno para el pueblo o será perjudicial? Bueno, a ver, una selección de personal bien hecha, bajo mi punto de vista, es fundamental. Es fundamental, sí. Porque la persona, al final, es la empresa. La empresa son las personas que tiene contratada. Sí, sí. Entonces es responsabilidad del empresario contratar a las mejores personas que pueda encontrar. Sí, sí, sí. ¿Para qué? Para que su empresa sea lo más efectiva, que rinda lo máximo posible, ¿no? No sé si te contesto con eso. Sí. ¿Qué es lo que pasa en Andalucía fundamentalmente? Pues que hacemos una entrevista según el currículum, es decir, al final estamos seleccionando según el papel, lo que pone el papel, seleccionamos por currículum, y ¿qué pasa? Que despedimos, no por currículum, despedimos por actitud, porque no tenía la actitud. Sí. Pues vamos a seleccionar por actitud, vamos a darle más importancia a la actitud que al papel. Claro. Por ejemplo, hoy cualquier chaval va a pedir trabajo, le hace una entrevista y no puede ni mencionar cuánto va a ganar, ni qué condiciones laborales va a tener, ni nada. Eso es tremendo, ¿verdad? Porque mira, yo tengo mi hija que tiene 32 años y sacó la carrera de periodista muy bien, con sobresaliente. Y está trabajando en, no voy a decir la empresa. Y ahí le hicieron la entrevista y ellos no hacían, me decía, toca así. Porque si no, ni lo escucha. Como le digo, oye usted, ¿yo cuánto voy a ganar? Oye usted, ¿y mi jornada laboral cómo va a ser? Oye usted, es que yo creo que los derechos de los trabajadores hoy están más pisoteados que nunca. Sí, yo creo que es una creencia absurda que tenemos los seleccionadores, me meto también, sí. Con ellos, con los seleccionadores también, las empresas en general, ¿no? Es absurdo. Las condiciones laborales tienen que estar, lo primero, tienen que estar claras, abiertas, transparentes, claro. Conocidas desde el primer momento, que la persona que entra en la empresa ya ha aceptado esas condiciones y para aceptarla tiene que conocerla. No se puede incorporar, digamos, sin conocer, sin tener conocimiento de todas las condiciones, y una vez que está incorporada, pues darse una bofetada de realidad, ¿no? Con esas condiciones que no conocía, ¿no? Entonces la persona termina yéndose, porque sus expectativas no se han cumplido. Sí. Por ejemplo, ahí, yo creo, no estoy muy al día, pero creo que hay unas empresas que contratan para las empresas y seleccionan el personal y todo, y ya le manda el personal seleccionado y todo a la empresa que vaya a trabajar. ¿Es cierto eso? Exactamente. Sí, exactamente, Miguel, ese es mi trabajo. Ah, ¿sí? Hombre, qué bien. Sí, muy bien. Hombre, verá, hay empresas que tienen sus propios recursos, departamento de recursos humanos, con sus técnicos de selección y demás, que eso sería lo ideal. Sí. Pero claro, esas son empresas grandes que se lo pueden permitir. Que además tienen necesidad de incorporar muchas personas a lo largo del tiempo. La realidad en Andalucía, pues son empresas más pequeñitas que no se pueden permitir tener a lo mejor un número elevado de personas en recursos humanos, o que incluso no tienen necesidad de contratar tantas personas, ¿no? Entonces lo que hacen es subcontratar esta actividad. La actividad de selección la subcontratan, y ahí es donde entramos nosotros. Hacemos todo el proceso completo. Sí. El resultado, cuando hacemos, yo por ejemplo lo hago así, ¿no? El resultado de la selección, pues serían tres personas. Yo presento tres finalistas. Sí. Y de esos tres finalistas, el gerente que me ha contratado, pues elige uno, ¿no? Sí. Elige ya una de las tres personas. En nuestra comunidad autónoma, Germán, por lo que tú conoces y por término medio, ¿se le da importancia a lo que es la selección de personal? ¿Se le da importancia? Yo creo que no. O sea, a ver, no me gusta generalizar, ¿no? Ya te digo, hay empresas grandes que lo hacen estupendamente, ¿no? Con sus propios recursos, bien planificado, bien desarrollado los procesos y demás. Hay empresas medianitas, ¿no? Que subcontratan estos procesos, pero en realidad la realidad de verdad de Andalucía es que 90% de pequeñas empresas que no tienen no tienen recursos incluso para hacerlo, ¿no? Incluso no conocen la necesidad de hacer verdaderamente una buena selección, ¿no? Sí. Entonces no la hacen en condiciones. En eso tiene mucha razón, hijo. Mucha. Germán, ¿cuál es el último grito, lo más moderno que tú conoces en selección de personal? Lo más moderno, bueno, mira, siempre se está innovando, ¿no? Siempre hay nuevas formas de hacer las cosas y con la tecnología y demás, pues las diferentes etapas que hemos contado antes de la selección, pues van evolucionando, ¿no? Y lo más moderno quizá va de la mano de estas empresas grandes de nuevas tecnologías y demás, que tienen una verdadera cultura de atracción del talento, ¿no? Mediante condiciones, ¿no? Todos conocemos así de oídas las condiciones que tienen Google y demás, ¿no? Y de estas condiciones hacen un verdadero marketing de atracción del talento, podríamos llamar, ¿no? De forma que estas empresas no buscan, no hacen reclutamiento, no buscan a gente fuera de la empresa, sino que la gente viene atraída, y viene más que atraída, viene incluso enamorada de la empresa. Sí, sí, sí. Eso quizás sea lo más, lo que se está llevando ahora en cuanto a la forma de gestionar el talento. Sí que ha aparecido ya hace algún tiempo, pero que se sigue vigente por los buenos resultados, es la selección por competencia. Esto de competencia, que es lo que es, ¿no? Pues se trata de establecer el perfil que se necesita en base a competencias profesionales. Es decir, al conjunto de habilidades, de conocimientos, de actitudes, de experiencias, de cualidades, en definitiva, que necesitamos para que el desarrollo del puesto sea excelente. Entonces, cada fase de este proceso se encamina a identificar el grado que tiene esta persona, la persona candidata, en cada una de las competencias que necesitamos, ¿no? Entonces, lo fuerte de esto, lo que hace este método válido y fiable, es la capacidad de concretar lo que necesitamos, lo hace muy concreto, y además lo hace medible. Se puede medir muy bien, ¿no? Esto quizás sea lo que más resultados está dando. Bueno, pues vamos a dar ahora, durante unos segunditos, a un consejo de nuestra compañera Ana Ballesteros, y enseguida retomamos el tema contigo, compañero Germán. Adelante, Ana. Hola, ¿qué tal? Queridos compañeros, buenos días. Una vez más, agradecer tan grata compañía. Y hoy vamos a empezar de forma diferente, vamos a empezar cuestionándonos unas frases que tenemos muy arraigadas, nos van a resultar muy familiares y afloran en nosotros muchas veces de forma automática, como son, por ejemplo, es que yo soy así, así nací, es lo que hay. Otra de ellas que oigo muy a menudo es, a mis años no voy a cambiar. Pues sí, si una persona ha nacido por su temperamento, que en gran parte es base biológica, viene de su genética y tiende a ver las situaciones de forma que no le ayudan, no debe de conformarse con esto para toda la vida, porque está más que refrendado que esta forma de ver la vida se puede cambiar. ¿Y cómo? Pues vamos a aprender a potenciar nuestra inteligencia especulativa, pero no para que nos limite, sino para que nos potencie. Fijaos lo que sucede dentro de nuestro cerebro cuando empezamos a cambiar la forma de ver las situaciones de forma positiva. Hay una región en el cerebro, en la parte prefrontal izquierda, que tiene la capacidad a través del fascículo arcuato o arqueado de conectar con la amígdala, con los centros emocionales. Pues a través de este conducto se va transformando esa sensibilidad a la amígdala. ¿Y cómo se hace, queridos oyentes? Pues de modo muy sencillo. Cuando cambiamos nuestra actitud y obramos desde la confianza, desde la ilusión, se va como reeducando la amígdala, de forma que ante las situaciones que te hacían ponerte a la defensiva en nuestro día a día cotidiano, pues ante una mirada que nos incomodaba, una llamada telefónica, pues ante esas situaciones nos permite verlo y responder de forma más tranquila y segura. Fijaos, todos los seres humanos tenemos la capacidad de cambiar estructuras cerebrales. Ya nos lo decía el gran padre de la medicina, don Santiago Ramón y Cajal, premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1906. Incluso sacó una gran frase que os puede sonar, que es así. Todo el mundo, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. Porque ya entonces, con los medios tan obsoletos de neurociencia que se disponían en aquella época, se pudo advertir lo que hoy en día está más que refrendado. Refrendado por grandes neurólogos, como puede ser Álvaro Pascual Leone, catedrático en la Universidad de Harvard. Por eso, queridos oyentes, vamos a ver de quién depende realmente que construyamos más y mejores conexiones neuronales en favor de nuestra propia salud, tanto mental y física. Y no tenemos ya tiempo de seguir ampliando este tema. Otro día seguiremos. Me despido, como siempre, con mi gran lema: para cuidarse hay que quererse. Hasta pronto, amigos. Pues hasta pronto, queridísima compañera Ana Ballester, muchísimas gracias. Germán, por término medio, ¿cuáles son los tipos de selección que se suelen usar más en nuestra querida Andalucía? Que tú sepas. ¿Qué técnicas se utilizan más en Andalucía? Pues mira, lo que te decía antes, sin duda la técnica más utilizada es la entrevista. En la entrevista y se suele emplear muchas veces como el único elemento de evaluación. Cosa que, a mi entender, no es muy recomendable. No es recomendable por el alto nivel de subjetividad que tiene, ¿no? A mí siempre me gusta pasar alguna prueba objetiva, como puede ser un test de personalidad o de competencia, dependiendo del caso. De tener que hacer solamente una cosa, pues sí que haría la entrevista. Se haría la entrevista por el conocimiento que se obtiene de forma directa, ¿no?, con la persona, ¿no? Pero sabiendo que puede estar muy condicionada por prejuicios, incluso por errores que cometemos los seleccionadores, ¿no? Somos personas y también podemos equivocarnos. Y lo peor de esto es que hay muchos seleccionadores que no se han formado para entrevistar, ¿no? Y las entrevistas, pues la mayoría de las veces ni están preparadas ni siguen un objetivo concreto, ¿no? Miguel Pérez. Germán, ¿hay cultura de selección aquí en nuestra Andalucía querida o eso va...? Porque, desde luego, la voz que tú haces es admirable, la que hacéis vosotros, ¿eh? Eso de servir ahí en medio de dos cosas tan opuestas, eso merece por lo menos el reconocimiento. Sí, sí. Gracias. Sí, sí que es verdad. Como que estamos ahí... estamos en medio de dos intereses, ¿no? El interés de la empresa y el interés del trabajador. Sí, sí. Estamos ahí jugando, sí. La verdad que es complicado. Lo que me preguntas, Miguel. Sí. A ver, te voy a decir que hay cultura, pero sin cultura. No, me explico. Sí, me sí. Explico. Te entiendo, hijo. Como he dicho antes, ¿no? No me gusta generalizar, ¿no? Ya hemos hablado antes de esas empresas que lo hacen, sí, hacen muy bien. Pero eso, el 90% de empresas pequeñas hacen selección, pero lo hacen de esa manera, sin intervención de profesionales, ¿no? Bajo el punto de vista de que el gerente o el encargado pues es capaz de elegir mejor, ¿no?, con solamente hablar con el candidato 15 minutos, ¿no? 15 minutos ya he decidido si esta persona vale o no vale, ¿no? Por no decir de otra cosa, Miguel, que es el nepotismo, ¿no? Sí. O para entendernos, sí, todo, el enchufismo. Sí, hijo, sí. Siempre nuestro hijo va a ser el mejor trabajador. Sí. Nuestro hijo, sí, nuestro sobrino, menú o el vecino, hijo, del cuñado, ¿no? Menú es mi hijo, tú. Claro, el vecino del cuñado. Y ahora, una vez que ha entrado el vecino del cuñado, ahora échalo, ¿sabes? Échalo. Échalo después, ¿no? Antes, a 45 días por año, cuando se vino la cosa abajo. 45 días por año, que acabó con un montón de pequeños empresarios y clase media de Alcalá, como fue Radio Luz, como fue mi amigo Gómez Cerrillo, como fueron tantos que nos hundieron. Sí. Pues eso, metemos a personas que no están preparadas para el puesto y esto, desgraciadamente, pues es una dura realidad, es una dura realidad de nuestra pequeña empresa. Que lastran el propio crecimiento, ¿no? Sí, sí. ¿Sabes quién era mi asesor en aquella época? Tú lo conociste muy bien, y tu familia y todo. Mi cura Paco. Ah, hombre. Ese era mi asesor. Era... Mi profe de... Sí, de carnet. Profe, sí. Pues ese era mi asesor. Como el tío estaba tan bien preparado, estaba ahí, sí, está, sí, porque todavía vive con 90 y tantos años. Vale, qué bien. Yo te quería preguntar, Germán, esa cultura que no es cultura, ese señor que se le encomienda por parte de la empresa que haga una selección en 10 minutos, una entrevista, que no nos engañemos, no es entrevista, y un largo es, pero no es, esto a mí me recuerda mucho a la antigua selección de personal que se hacía antaño, que era exactamente esto, un señor que te explicaba cuatro cositas de la empresa, algo de las condiciones laborales, tú le comentabas algunas cositas de tu currículum y eso era la selección de personal. ¿Por qué se siguen empleando este tipo de esquemas tan arcaicos, tan poco eficaces, tan poco prácticos, cuando hoy en día, como tú has comentado, existe todo un ramillete para hacer un buen proceso de selección, incluso que la misma empresa o bien subcontrate o bien forme a alguna persona para que haga este tipo de procesos, porque a la larga es beneficioso y es amortizable para la empresa? Pues contratamos por currículum, lo que tú dices, ¿no? La entrevista, ¿cuál es? Tenemos el currículum delante y vamos preguntando cosas del currículum con la intención, no sé cuál, ¿no? La intención de pillar alguna mentira, no sé. Esa es la selección que se hace, ¿no? Contratamos por currículum, despedimos por actitud. ¿Por qué? ¿Cómo se sigue haciendo esto? Ya estamos en el siglo XXI y ¿cómo se sigue haciendo esto? Pues la verdad es que no tengo una explicación clara, que no sea otra que esa falta de preparación, falta de preparación de nuestros empresarios. La verdad es lastimoso, me cuesta decirlo, no quiero generalizar, ya os digo que hay empresas muy preparadas, que lo hacen muy bien, pero por lo menos mi experiencia, lo que yo he conocido, dejan mucho que desear a la hora de elegir a las mejores personas para su empresa. Hay mucho enchufismo todavía. Mucho, más del que nos creemos. Sí. Y eso lo he sentido yo en mi empresa, que llegué a tener de la misma familia hasta 5 trabajando conmigo. Que fue una equivocación, pero vamos, no sabía hacer otra cosa. De todo se aprende. ¿El gerente o el cuadro directivo sabe dar el lugar que le corresponde al seleccionador, Germán? A ver, en mi caso generalmente sí, porque las personas que subcontratan este proceso son conscientes de que se puede hacer mejor que de la forma que lo hacen ellos, ¿no? Entonces sí que para ellos somos una figura de referente, como el profesional, ¿no?, que sabe hacerlo, ¿no? Y normalmente no hay problema de este tipo, ¿no? Nos dan nuestro sitio, vaya. Dentro de lo que es una empresa que no tiene externalizado lo que es el servicio ni lo subcontrata, sino que es interno, ¿dónde se suele ubicar primordialmente el proceso de selección? ¿En qué departamento de la empresa? Hombre, si tiene departamento de recursos humanos, pues lo hacen desde el departamento de recursos humanos, ¿no?, la persona que esté encargada. Hay muchísimas empresas que no tienen siquiera esta estructura, ¿no? ¿Qué es lo que hacen entonces? Pues que si es una tienda, pues el encargado de la tienda es lo mismo que hace la entrevista, ¿no?, que hace la selección, que consiste solamente en el paso de la entrevista, ¿no? O el encargado del taller, o el dueño de la empresa. Al final, pues está haciendo personas que son buenas haciendo lo que hace, el encargado lleva muy bien la tienda, pero no tiene conocimiento para hacer una entrevista en condiciones, para hacer una selección de verdad. Claro. En los años que tú tienes de experiencia, que son varios, son muchos, ¿cómo ha ido evolucionando, a tu modo de ver, el concepto de selección de personal? Pues ha ido evolucionando de la mano y al paso de la tecnología. ¿No? Me explico. Cuando hacíamos selección antes, primero hacíamos reclutamiento y lo hacíamos utilizando los periódicos y demás, anuncios de los periódicos, que son caros, eran bastante caros. El resultado de este reclutamiento eran un montón de sobres, ¿no? Te llegaban los currículum por correo. Un montón de sobres con hojas grapadas, un montón de papeles. Bueno, pues eso ha cambiado completamente, ¿no? Hoy día nos metemos en internet, ponemos el anuncio en varias plataformas y inmediatamente, no hay que esperar 2 o 3 días que llegue el correo o 5, sino que inmediatamente empiezan a llegar currículos, ¿no? Es más rápido. Aparte, la fuente de reclutamiento pues varía, ¿no? Pasan de los periódicos a esas redes sociales, a las plataformas y demás. Aparecen nuevos programas de ordenador que nos permiten automatizar también los procesos, ¿no? Las propias plataformas está InfoJob y demás, pues te facilitan mucho también el hacerlo, se automatiza mucha fase, ¿no? ¿Qué más? Pues no sé, las entrevistas, hay la posibilidad ahora de hacerla a distancia, ¿no? Cuando antes siempre tenía que ser bien presencial o por teléfono, ¿no? Ahora las videoconferencias pues están a la orden del día a la hora de hacer una selección. Toda esta incorporación de las nuevas tecnologías a los procesos de selección, de reclutamiento incluso, ¿están calando en nuestra sociedad andaluza? ¿Están calando? Sí. Sí, todo el mundo, todos, utilizan ya la internet, las redes sociales, la plataforma para buscar empleo. Eso es algo que tenemos ya asumido, ya nadie compra un periódico para ver los anuncios de empleo. Eso ya no se hace, ¿no? Entonces, esto sí que está bastante interiorizado. Dentro de los sectores que tú has tocado para hacer selección, ¿qué sector es el que a ti te inspira más confianza, el que se toma más en serio el proceso de selección bien hecho? No te voy a decir un sector, no hay un sector claramente que se distinga por esto, ¿no? Yo creo que más bien que por sectores es por empresas, ¿no? Como te decía antes, las empresas más potentes son las que mejor lo hacen, son las que están más convencidas. Primero son las que tienen más necesidad, ¿no? Porque incorporan, claro, más personas y demás. Y después porque saben que verdaderamente el motor de su empresa son las personas, es que la esencia de la empresa es las personas, y se esfuerzan por buscarla mejor, ¿no? Y emplean muchos recursos para tener formado a un equipo de recursos humanos en condiciones y planificado todos los procesos, en fin, que más que por sectores, yo creo que es por tipo de empresa, ¿no? Llegando a lo último, serían estas empresas pequeñas que hemos hablado, que no tienen ni recursos para técnicos, ¿no?, para hacerlo, ni tampoco tienen conocimiento ni recursos monetarios, ¿no?, para contratar a nadie, ¿no? ¿Qué futuro vislumbras tú para la selección de personal con todo lo que nos está llegando de los chatbots, de esta nueva tecnología? ¿Qué futuro estás vislumbrando tú dentro de unos años para este sector, para el sector de la selección de personal? Mira, la tecnología está tan avanzando tan rápidamente que no se sabe. No se sabe, yo por lo menos no me atrevo a decir cómo va a cambiar la tecnología, porque seguro que lo más avanzado que yo me pueda imaginar ahora mismo se va a quedar obsoleto dentro de nada, ¿no? Pues sí. Ahora mismo el cambio es lo único que hay constante, ¿no? Y tenemos que saber que adaptarnos a ese cambio constante. ¿Por dónde va a ir la selección? Pues bueno, todo internet, estas formas de reclutamiento que te digo, ¿no? Que ojalá llegara a ser una filosofía de verdad en todas las empresas, ¿no? De tener las mejores condiciones para nuestros empleados, de forma que estén motivados dentro y demos esa imagen al exterior de que somos una empresa donde merece la pena trabajar, y que se haga ese marketing de talento, pero de verdad, que sea una cultura de verdad. Has comentado antes que no se puede hablar de sectores, sino de empresas, las que tienen más medios, las más fuertes, pues son las que pueden invertir mejor en todo el proceso de selección para hacer un proceso de selección completo y eficaz, de calidad. Pero fuera de nuestras fronteras autonómicas, Germán, en el tema de selección de personal y reclutamiento, ¿estás enamorado tú de alguna comunidad donde mime especialmente esto en las empresas privadas? No tengo datos objetivos, Javier, pero sí que me imagino que en la medida en que en otras comunidades hay un mayor número de empresas grandes, pues en esa medida también se mima más la selección, ¿no? Imagínate, no sé, Barcelona, Madrid, zonas más industriales, zonas con empresas más grandes, sí que tienen más recursos para hacerlo bien. Te voy a hacer una pregunta que que te puede parecer un poquito fuera de contexto, pero tiene su motivo. En el tema agrario, tú, yo sé que tú has tocado más que nada el tema de empresa, tema de industria, pero en el sector agrario no se hace ningún tipo de proceso selectivo de personal para grandes explotaciones que tú tengas referencia o que hayas escuchado. No, me imagino que lo que ocurre es que se tiene la creencia de que para el sector agrario lo que hace falta más que talento es mano de obra, fuerza. Necesitamos una persona con fuerza para hacer el trabajo más bien mecánico, ¿no? Más que de talento. Cosa que bueno, que habría que poner en duda, ¿no? Habría que poner entre comillas y analizarlo seriamente para ver si es verdad, ¿no? Yo creo que eso es lo que lleva a que en el sector agrario pueda haber menos cultura de selección. Sí que seguramente se hará para cuando estemos hablando de técnico, ¿no? A nivel técnico de perito, ingeniero y demás, ¿no? Claro, te lo apunto, Germán, porque la mecanización de los medios de producción agrario, del campo, de la ganadería, de la agricultura, es algo que la inteligencia artificial, por ejemplo, o que las nuevas tecnologías están también entrando. Entonces, cuando uno conoce, por ejemplo, que ya hay una máquina que es capaz de poner ladrillo, una pared exactamente plomada, nivelada, mucho más rápido que un oficial de albañil con su peón, pues evidentemente para recolectar aceituna pronto vamos a estar formando la mano de obra por manos mecánicas. Efectivamente, en el campo las nuevas tecnologías se están también introduciendo una velocidad de vértigo, ¿no? Desde los riegos automáticos controlados desde el móvil, por ejemplo, sí, hasta los drones para controlar la cosecha, medir la humedad, control de plagas, bueno, eso, ahí está la tecnología súper implantada, ¿no? Entonces sí que hace falta incorporar perfiles técnicos. Entonces ahí sí existe esa selección y se hará bien esa selección, seguro. A nivel técnico, sí. Lo que pasa es que tampoco tenemos cultura de selección de personal en el sector agrario, ¿verdad? Todavía. Pero bueno, creo que irá evolucionando también, ¿no? Hacen falta cada vez más conocimientos técnicos. Ya no, antes una explotación agrícola pues era el dueño con su familia, con sus hijos, sí, y demás, ¿no? Con sus cuatro animales allí para arar y para hacer... El aperador del cortijo, el manijero, el chanca... Exactamente, ¿no? Exacto, sí. Y ahora pues estamos rodeados ya de tecnología y hace falta introducir perfiles ya técnicos y el propio dueño de la explotación pues tiene que incorporar nuevos recursos, ¿no? De aprendizaje, de conocimientos de él, ¿no? Para poder manejar toda esta tecnología y por lo menos conocerla para que otro la pueda manejar, ¿no? Así es. Pues hasta aquí hemos llegado, queridísimo Germán Pecellín. Muchísimas gracias por este tiempo tan ilustrativo que nos has enseñado muchísimas cosas y hasta un próximo Más Ver, compañero. A ti siempre, muchas gracias a ti. Un saludito, un saludo para Miguel y para todos. Un fuerte abrazo, compañero. Un abrazote. Pues Miguel, Loli, hasta aquí hemos llegado. El próximo viernes amenazamos con volver. Miguel Pérez, muchas gracias. A ti y a Radio Mairena. Gracias a vosotros, hasta la semana que viene y feliz fin de semana. Feliz fin de... Todos los viernes, a partir de las 11:15 de la mañana, tienes una cita con la salud. Querer Vivir, un programa de salud y divulgación científica sobre temas que afectan a tu bienestar físico, psicológico y social. Ríele a la vida, puede ser muy divertida. Querer Vivir, un espacio dirigido por Javier Maurí, donde conoceremos tratamientos médicos complementarios y alternativos y siempre desde el rigor científico. Solo hay que saber jugar para ganarle la partida. Recuerda, Querer Vivir, todos los viernes a partir de las 11:15 de la mañana en Radio Mairena 107.3 FM y ahora también en streaming. Hay que vivir, que la vida son dos días y hay que vivir, baila la vida junto a mí. Radio Mairena, la voz que te gusta escuchar.